dejo que salga mi voz. Yo soy la voz, la mera voz. Ya me conocen por doquiera que yo voy. Se fueron dos, llegaron dos, pero yo sigo siendo el bueno hoy por hoy. Thank you.

siente el frío. Te robé la juventud, le diste vida a mi historia, me has llenado de ilusión, tu amor me tiene la gloria. Te robé la juventud, cuando iba a imaginarme que semejante hermosura conmigo iba a quedarse. Cuando ya no me quieras, no me fincas cariño, no me tengas piedad, compasión ni temor. Si me diste tu olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturriando mi poema más triste, le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, ay, detendré mi camino en un pueblo lejano y ahí moriré. Sé que ya no me quieres, me lo han dicho tus ojos. Seguiré por la ruta que no tiene final. Seguiré siempre, siempre, partiré sin enojo. Y mis labios sin pena cantarán un madrigal. Partiré canturriando mi poema más triste, le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, ay, detendré mi camino en un pueblo lejano y ahí moriré. Mañana quiero cantarte a ti. como el cenzontle aquel que canta en tu ventana. Que canta con amor, que no siente temor y expresa su alegría. Así quisiera yo besarte sin temor, amada mía. Pero esto no es así, mi vida se truncó desde hace tiempo. ¿Por qué sucede así? ¿Por qué te conocí en un mal momento? Yo tengo a quien querer, mal nunca amado. Amarte solo a ti, pero no puede ser, es un pecado. Mis horas de dolor al pensar en tu amor como quisiera. ¿Qué con quién vives tú que si lo amaras? Pero no puede ser, también lo quieres. Amor se da una vez, si aprendes a engañar también se muere. A despedir, quisiera verte más en esta vida. Tormento es el de amar sin poder expresar como quisiera. Adiós, adiós, adiós a mi pasado. Te me voy, no sé ni a dónde voy, sé que te he amado. Antes de buscar a otros amores, recordarás que despreciaste mi pasión. Ven a buscarme que te espera sin rencores mi entristecido y desolado corazón. Yo no me canso de decirte que te quiero, que tu cariño es la razón de mi existir. Porque te empeñas en matar mi amor sincero, porque no vienes a calmar y a mi sufrir. Amor que nace del alma, jamás se puede olvidar. Por ti perdí yo la calma y no me quieres amar. Yo no me canso de decirte que te quiero, que tu cariño es la razón de mi existir. Porque te empeñas en matar mi amor sincero, porque no vienes a calmar y a mi sufrir. Amar, yo no me canso de decirte que te quiero, que tu cariño es la razón de mi existir, porque te empeñas en matar mi amor sincero, porque no vienes a calmar y a mi sufrir. Que el dinero no lo es todo, que el dinero no te da felicidad. Es verdad que no sabes cuando es sincero, si es amor del bueno o si es amor ligero. ¿Cuántas veces he escuchado yo a la gente? No traigo ni pa' un pedacito de pan. Es verdad, se me hace un nudo en la garganta, que mi saliva pasa, me dan ganas de llorar. Dinero maldito, oh maldita está mi suerte, eres necesario, casi como respirar. Si no te tengo se me enchina hasta el cuero. Cuando me dicen papi tengo mucha hambre, no hay nada que cenar. De pan. Es verdad, se me hace un nudo en la garganta, que ni saliva pasa, me dan ganas de llorar. Dinero maldito, oh maldita está mi suerte, eres necesario, casi como respirar. Tengo se me enchina hasta el cuero. Cuando me dicen papi tengo mucha hambre, no hay nada que cenar. Thank you. y ahora me tengo que aguantar. No más no me eches la culpa de lo que pueda pasar. Te enamoraste nuevamente, corazón. No te importó lo que sufrimos hace tiempo. Mas ten en cuenta que aquí sufrimos los dos. No te equivoques y escucha bien mis consejos. Te enamoraste nuevamente, corazón. Pero no dejes que sufra más de la cuenta. Mejor prepárate por si hay un resbalón. Hacernos duros tal y como son las piedras. Esperes nada de nadie y goza con entregarte. No le busques, corazón. No olvides que el tiempo es oro. Disfrútalo plenamente y no te olvides de Dios. Ayúdale con tus actos, porque siempre hay consecuencias, y evita tú la traición. Y si te falla, ni modo, ese es problema del otro, inconsciente corazón. Tú podrás latir. No cierres la puerta, porque siempre hay alguien muy cerca de ti que te hará volver a sentir que tu vida no acaba aquí y que es primordial el amor para vivir. No se ponga triste, compadre Barreras, la vida sigue. Ayúdale con tus actos, porque siempre hay consecuencias, y evita tú la traición. Y si te falla, ni modo, ese es problema del otro, inconsciente corazón. Tú podrás latir. No cierres la puerta, porque siempre hay alguien muy cerca de ti que te hará volver a sentir que tu vida no acaba aquí y que es primordial el amor para vivir.